Walk through the city like stupid people do. A million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name. Convincing haters, one day they'll feel the same. We're common people in love. It's supernatural, it's just a force from above. Some call me crazy, some try to make me shut up. If I am crazy, that's what you may be. I said you're the only one I wanna talk about. Upside down, it happened to me. Totally unprepared, just the beginning. But I'm not even scared, cause living like this is risking all that I know. And if it kills me, that's the way I want to go. So pull me under and put me under your spell. Rather be crazy than normal people. I said you're the only one I wanna talk about. Talk About You és la cançó que ens ofereix amb aquest primer tema de Musicòpolis, Mica. És una de les bones cançons que us presentem com a novetat discogràfica amb el nostre espai. Les novetats, els nous senzills presents a la capital de la música, el teu espai, la teva radiofórmula. Cinema Tropical es diu el disc d'Àlex Ferreira i aquest senzill porta el nom de Cambio. Salutacions de Rafael Corbí. Estoy viviendo otra vez lo mismo. No sé si pueda soportar que todo se congele en un lugar. Voy a saltar a lo desconocido. Necesito esa libertad. Si no me pierdo, no me puedo encontrar. El tiempo mueve todo y nada lo puede evitar. Lo que perdí no es lo que soy. Cambio. Lo que soy es lo que puedo dar. Cambio. Lo que doy se va a transformar. Cambio. Lo que queda un día no quedará. Momento para hacerlo todo otra vez. No hay nada como la primera vez.

para atrás. Al final te vas a ir solo, igual que llegaste aquí. El poder cambiarlo todo solo depende de ti. De ahora en adelante nadie va a ayudarte. Todo lo que pase depende de ti. Querrán derribarte, no debes asustarte. A la vida y siempre la verdad. Y cuando suenen las canciones, solo déjate llevar para que nuestros corazones se puedan encontrar. De ahora en adelante nadie va a ayudarte. Todo lo que pase escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Desconeguts amb Super Pep, de l'àlbum Tres Paraules. Els pantis li apreten les cames. Alerta, et quedes sense temps. Pren pastilles de superforça. Se t'entén gel, no li fan nosa. Desperta, tu ets el Super Pep. Surt al balcó i no la crida.

se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio, aunque todo se caiga alrededor. Yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía, y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. La música de Lila Downs amb la companyia de Juanes ens portaven aquest La Pàtria Madrina des de l'àlbum Balas i Chocolate. Tanquem aquest segment de Musicopolis i ho farem en The Desired Effect, el disc de Brandon Flowers i la cançó Can't Deny My Love. To the night I bear this underneath the heavy moon, cast a doubt like a shadow walking through the corners of the room. I always thought I'd have a full tank to go. But not tonight, you won't know. I always thought I'd find my own way. What's going on in your head now? Maybe something I said. I know that you've been living in the past. What's going on in your head now? Maybe something I said. It's driving me crazy. You can try to lie, but you're not gonna deny. No, you're not gonna deny my love. You can run to the hillside, and you can close your eyes, but you're not gonna deny. No, you're not gonna deny my love. You can't deny my love. The eyes of God. Watching over us so we don't break the golden rule. The serpent seas, have we learned or are we sailing on a ship of fools? I always thought I'd have a full tank to go. But not tonight, you're on the floor. I always thought we'd get there someday. Of your bed in the cradle of the morning, what was it that you said? What's going on in your mind?